Hace tiempo que te llevo dentro de mi corazón y vivirás por siempre en mi canción. Everybody, come on, baby. Go, go, go, one more hill. All right. Vuelve pronto, ven que tengo frío, mi amor. Pero mira, mami. Vuelve pronto, yo te necesito así, así, mi amor. Nena. Dame ya, tu cuerpo, girl. Dame ya, tu beso. Dame ya, tu cuerpo. Dame ya tu beso. Vuelve pronto. Quiero estar contigo. Oh, oh. I love you forever, my baby. Vuelve pronto. Besarte el ombligo. Así, mi amor. Como antes. Dame ya tu cuerpo. Dame ya tu beso. Priva, bye. Dame ya tu cuerpo. Dame ya tus besos. Everybody. Okay. Come on, come on. Con tierra nueva. Muévete. Everybody, my people. Todo el mundo moviendo la cintura. Así. Yeah. Muévela con ricura. Priva, bye. Todo el mundo moviendo la cintura. Así. Muévela con ricura. All right. Un, dos, tres, suave. Mueve la colita. Un, dos, tres, suave. Muévela, mamacita. Un, dos, tres, suave. Mueve la cosita. Un, dos, tres, suave. Muévela, mamacita. Suave. Muévela. Suave. Muévela. Suave. Así es que me gusta a mí. Mamacita. Todo con tierra. Un, dos, tres, suave. Mueve la colita. Un, dos, tres, suave. Muévela, mamacita. Un, dos, tres, suave. Mueve la cosita. Un, dos, tres, suave. Muévela, mamacita. Suave. Muévela. Suave. Muévela. Suave. Muévela. Suave. Así es que me gusta a mí.